No tenga miedo levantar sus manos en contra del Estado. Juicio justo para el oprimido contra el opresor, o el asilo contra la opresión. Escuchen, hermanos, no tenga miedo a levantar sus manos en contra del Estado. Juicio justo para el oprimido contra el opresor, o el asilo contra la opresión. Esta es mi raza latina y es que ahora yo me ensaño recordando antepasados que murieron en antaño. Tal es el caso de Caupolicán, Lautaro. Lucharon por su libertad, por no ser dominados con tan solo un caballo, una lanza en sus manos. Defendieron a nuestro pueblo aplastado por los hispanos. Tengo orgullo de mi raza, lo tengo de mi tierra, por supuesto alzando alto mi bandera, la chilena. Te hablo de nuestra raza a través de este mi arte. Esto no debes olvidarlo, ni aquí ni en cualquier parte. Y yo sé RR y digo esta perra sociedad que por lo mucho que yo le pido no me da la libertad. Que eso es lo que pido y lo pido en realidad con esta rima alternativa que te dice la verdad. Esa raza latina de piel morena, de sangre araucana, que corre por tus venas porque hace 500 años lucharon por su libertad. Lo mismo que hacemos hoy para salir del inmoral, pero difícil es hablar un tema fuerte sin preocuparse lo que piense la gente. Nosotros hablamos claro, vamos directo al grano, si te gusta o no, aquí todos somos hermanos. Cuicos y drogadictos, para todos es lo mismo. A todos nos afecta la mierda de clasismo. Libertad es lo que yo pido y lo pido por mis medios. Es lo que yo pienso y lo digo sin ningún miedo. El poder mal usado, la política es el vicio y la pongo en tu juicio. La inmoralidad dejó de ser oficio mientras voy rimando lento. Mi palabra no son cuento, solo abre los ojos, mira el descontento. Todo plátano siempre se mapulento. Con mi letra romperé tu maldito pensamiento, con mis palabras seguirá los dialectos, porque es cosa mía y es cosa especial, porque lo que sigue lo prosigue el esencial. Cacha como huele, pero cacha mi raza. Te digo lo que te pasa, porque ese mi estilo va directo hacia tu casa, para que sepas de mi raza y de mi causa. Te digo que soy latino, ¿y qué te pasa? Sigue la tierra, la chica, la vieja, qué pasa, parece, pero más parece marchar para aventar a ti a la nana que quiere pensar. De marica rima que miran que los latinos ya no lamentan. Saca la R, la A, Z y la A. Latina, que es mi raza es mi hogar, mi casa. Te digo, toma, calma, yo soy latino, y cacho y nunca me echo. Latino que soy, yo defiendo, protejo donde vengo. Latina es mi raza, mi razón para vivir. Y yo te digo que soy latino y prosigo hasta el fin. Estoy defendiendo las costumbres de este pueblo, jugando al indio y al vaquero, disparando el certero. Me acerco al sueño caminando lento, violento. A quien quiere cambiar mi aspecto, tardaría mucho tiempo en hacerlo y deshacerlo. Corriendo siempre me encuentro, escapando del corrompido estancamiento donde se involucra el arte urbano y todo su pensamiento. 16, latiendo en un ritmo que nunca es ajeno, el certero mamameso. Nuestro clima nunca denso, arte urbano represento. Escuchen, hermano, no tenga miedo a levantar sus manos en contra del Estado. Juicio justo para el oprimido contra el opresor, o el asilo contra la opresión. Revolución. Escuchen, hermanos, no tenga miedo a levantar sus manos en contra del Estado. Juicio justo para el oprimido contra el opresor, o el asilo contra la opresión. Revolución. O el asilo contra la opresión. Revolución. O el asilo contra la opresión. Revolución.